Bueno, chicos, ahora les voy a repartir unas fotocopias. No sé cuántos de ustedes saben leer, pero bueno. Estos papeles tienen la letra de una canción, para que la interpretemos juntos y explicarles las cositas que no entiendan. Paralelos. Una canción. Paralelos.